Kaixo, bienvenidos a la frecuencia de la Eurogeita más Aspeirratia, la radio que sueña. Esta nueva entrega de Original y Copia coincide con un día que destaca en el calendario, el 1 de mayo. Así que queremos dedicar este programa de versiones a 11 canciones que están relacionadas con la lucha por los derechos del pueblo trabajador. Pero eso no va a significar que empleemos los 60 minutos que tenemos por delante en escuchar una playlist de temas solemnes y de himnos heroicos cargados de épica revolucionaria. Al contrario, hemos escogido una selección que pretendemos que sea lo más festiva posible, porque el 1 de mayo, además de ser una fecha de reivindicaciones y de lucha, también es un día de fiesta, la fiesta más internacional de la clase obrera. Por eso, todas las versiones que vais a escuchar destacan precisamente por su carácter festivo, incluso en ocasiones verbenero. Es casi seguro que la mayoría de los temas que os hemos preparado ya los conozcáis, pero nos atrevemos a afirmar que estas versiones os van a sorprender, porque sus estilos, que van desde el jazz, el folk y el swing, hasta el ska, el blues y el punk rock, poco tienen que ver con los de las canciones originales. Espero que las disfrutéis tanto como hemos disfrutado en Original y Copia seleccionándolas. Y bueno, sin más preámbulos, pasamos a presentaros la primera de ellas. Es redundante decir que la Internacional existe en casi todos los idiomas y dialectos del mundo. Algunas son versiones pomposas y muy orquestadas, y otras son bastante menos pretenciosas. Esta versión con la que abrimos el programa de hoy de Original y Copia dedicado al 1 de mayo la interpreta Coco Briaval, una banda de jazz manouche formada en 1965 por Henri Coco Briaval y aún viva gracias al relevo generacional que facilita su estructura familiar basada en el clan al que pertenecen casi todos sus componentes. Al contrario de otras versiones más solemnes, aquí nos encontramos con una buena muestra de la alegría, la vitalidad y también el compromiso social del mejor jazz gitano. Un estilo magníficamente representado en el pasado por nombres como Django Reinhardt o Titi Wisserstein y en la actualidad por artistas como Bialy Lagren o Joe Sawinul. Todos ellos gitanos sinti con los que el clan Briaval ha compartido escenario a lo largo de décadas. Esta deliciosa versión de la Internacional que os ofrecemos se publicó otro día como hoy, un 1 de mayo, pero de 1979, aunque no fue hasta el año 2000 cuando tuvo una difusión más popular, gracias a su inclusión en la banda sonora de la película documental The International, dirigida por Peter Miller y ganadora aquel mismo año del premio del jurado en el Woodstock International Film Festival. Thank you. Su Comunista de la Capital es una canción muy popular en Italia que se inspira en un viejo himno anarquista de finales del siglo XIX, conocido como l'Inno della Rivolta. Durante el periodo de entreguerras del siglo XX, aquel himno se hizo cada vez más popular y durante la Segunda Guerra Mundial se vinculó a la resistencia contra los nazifascistas, sobre todo entre los militantes comunistas de Roma y de la región del Lazio. Tras la caída del fascismo y el final de la guerra, aquella canción, de la que había casi tantas versiones como agrupaciones partisanas que la cantaban, fue modificada, aunque respetando la melodía e incluso buena parte de la antigua letra, para adaptarla a los nuevos tiempos. Y década tras década fue convirtiéndose, como Bella Ciao o Bandiera Rosa, en un clásico de los mítines y las manifestaciones de los comunistas italianos. A raíz de la respuesta izquierdista que se extendió por todo el país como resultado de las movilizaciones obreras y estudiantiles de 1969, la canción fue recuperada por una famosa cooperativa de músicos combatientes llamada Il Canzoniere del Lazio, que en 1973 la incluyó, cantada por Piero Brega, en el álbum Quando nascesti tune. Pero la versión que ahora escucharemos es bastante más reciente. Data del año 2020 y la interpreta magistralmente la banda Popolare del Emilia Rossa, que la lleva al blues y hace de este viejo himno una soberbia pieza capaz de animar cualquier verbena popular. Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática. Sal de la autopista mediática. Hazte socio de la Larogueta Masaspi y Ratia. La cucaracha es una canción popular que llegó a hacerse muy famosa a lo largo de la segunda década del siglo XX con motivo de la Revolución Mexicana, aunque años después se convirtió en un estándar interpretado por grupos y solistas que van desde Los Lobos, Bill Haley and His Comets o Louis Armstrong hasta el trío Los Panchos, Maciel o los Leningrad Cowboys, aunque normalmente con una letra mucho más inofensiva. Una de las más curiosas leyendas sobre el origen de esta canción en su versión más revolucionaria cuenta que cuando Pancho Villa viajaba junto con sus guardias en una vieja camioneta Ford T, al ir cargada de gente hasta los topes, por sus costados sobresalían en todas direcciones numerosos brazos y piernas, por lo que se decía que el vehículo parecía una cucaracha. Por eso, algunos versos de la canción hacen referencia a los milicianos y al vehículo de Pancho Villa. Furgoneta, por cierto, que hoy en día puede verse expuesta en el Museo Pancho Villa de Chihuahua y en la que se pueden apreciar los agujeros que hicieron las balas cuando asesinaron a Villa en 1923. Aquella revolución fue una fuente inagotable de canciones populares y un aporte de México al mundo al ser la primera revolución del siglo XX. Numerosos cantares y corridos testimoniaron una extensa crónica de victorias y derrotas. Es la banda multicultural francesa Motivé que con ese nombre o bajo los de Zebda o Tactic Collective son muy populares en el país galo por su adhesión a iniciativas políticas o sindicales de izquierda como el Nuevo Partido Anticapitalista, Fuerza Obrera o Francia Insumisa, quien interprete esta versión realmente festiva de La Cucaracha. Se van los carachistas, ya se van para Perote, y no pueden caminar por cosas de sus bigotes. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Babas de Carranza, voy a hacer una tortilla, pa' ponerse en el sombrero del señor Francisco Vila. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. We'll be right back. Estáis escuchando Original y Copia en la frecuencia de la Eurogeita Masaspi Irratia. Y seguimos adelante con la banda 365, fundada en Brasil en 1983 por el batería Miro de Melo, exmiembro del pionero grupo punk de Sao Paulo, Lixomanía. Esta banda, 365, no completó su staff definitivo hasta 2 años después, cuando el bajista Mingau, excomponente de Ratos de Porão, el vocalista Carlos Fiño y el guitarrista Ari Baltasar se unieron a Miro de Melo y conformaron la composición definitiva del grupo. A partir de aquel momento, los 365 retomaron algunas de sus primeras canciones, las pulieron, las dieron la producción adecuada y orientaron el primitivo estilo del grupo hacia un post-punk ruidoso y contundente que la crítica no tardó en bautizar como rock de combate. En 1986, 365 publicaron un EP homónimo que contenía los temas Sao Paulo y Cansao para marchar, consiguiendo convertir el primero de ellos en un gran éxito que con los años se ha considerado todo un clásico del rock brasileño. Pero fue un año después cuando 365 lanzaron su primer álbum, también homónimo, en el que se encontraba la canción que ahora mismo vamos a escuchar y que no es otra que una versión en clave de combativo punk rock de Grândola Vila Morena, el tema del cantante y compositor portugués Seca Alfonso, que el 25 de abril de 1974 se usó en la radio como contraseña para el golpe de Estado protagonizado por capitanes demócratas del ejército luso, Mecha, que hizo estallar la llamada Revolución de los Claveles, derrocando la dictadura y trayendo la democracia a Portugal. Yeah. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi Irratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. El año 2001, el colectivo italiano de escritores alternativos Wu Ming publicó una novela titulada Havana Glam, que describía un universo paralelo de Cuba en la década de 1970, un mundo en el que David Bowie estaba fascinado por el castrismo y dedicaba álbumes de glam rock a hazañas épicas como el asalto al cuartel de Moncada o el victorioso desembarco del barco Granma, que desde México transportó al primer grupo guerrillero que instauró en Cuba un gobierno revolucionario. En la presentación que se hizo en 2002 en la ciudad italiana de Brescia, de aquella curiosa novela, alguien habló al colectivo Wu Ming de un pintoresco músico que se hacía llamar Jet Set Roger y que, inspirado por la misma imaginaría glam que estos habían desarrollado en la novela, hacía recitales fantasma con canciones inspiradas en la trama de Havana Glam. Intrigados por la existencia de un personaje tan peculiar, Wu Ming difundieron el interés que tenían por conocerlo, rogándole que se pusiese en contacto con ellos. Pasó bastante tiempo antes de que aquella noticia llegase a la parte interesada, que finalmente, 3 años después, se enteró y envió un correo electrónico a los escritores en el que afirmaba que le gustaría colaborar con ellos. La reacción de Wu Ming no se hizo esperar y de inmediato le propusieron que grabara una canción inspirada en el crossover que significaba Havana Glam. Roger aceptó y, después de renombrar su banda como Los Perros de Saturno, entró al estudio y grabó una impresionante versión en clave de rock setentero, salpicada de guiños latinos, de una de las canciones más versionadas del mundo, el tema más famoso de Carlos Puebla y Los Tradicionales. Hasta siempre, comandante. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Normal es una banda punk alemana formada en 1978 en Stuttgart por 5 estudiantes de instituto. Su música, etiquetada por algunos como funk punk o punk alegre, solía en un principio tratar temas como el sexo, las drogas y la fiesta. Sin embargo, con el paso del tiempo, las canciones de Normal comenzaron a abordar temas sociales y políticos propios de la izquierda, como la violencia policial, la xenofobia, el nacionalismo, la anarquía, el capitalismo y la resistencia al fascismo, a menudo tratados de forma muy sarcástica. Normal, con una discografía compuesta por una veintena de álbumes, ejerció una gran influencia en la escena punk rock alemana de los años 80 y 90, publicando decenas de temas que aún hoy gozan del estatus de canciones de culto. Uno de aquellos temas que siempre interpretaban en sus directos es el titulado Auf, auf zum Kampf, algo así como Vamos, vamos a la lucha. Una canción muy popular entre los soldados alemanes durante la Primera Guerra Mundial que alcanzó especial notoriedad con motivo del levantamiento obrero de noviembre de 1918 y que duró hasta agosto del 19 y la creación de la República de los Soviets en Múnich y en Berlín. Fue entonces cuando los militantes espartaquistas cambiaron la letra e hicieron de ella su himno, en el que se honraba la memoria de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, prominentes figuras del movimiento obrero europeo, que fueron asesinadas en Berlín el 15 de enero de 1919 por mercenarios ultranacionalistas del Freikorps. La versión de Normal respeta a aquella letra revolucionaria surgida en medio de las barricadas de Berlín. Zum Kampf, zum Kampf, zum Kampf. Arañas de Martek lurrari deika. Arañas de Martek lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. urteurrena. Para, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 zuekin ametxetan. El Comunero, así en castellano, es una banda francesa de rock alternativo fundada en 2008 por el cantante y guitarrista Tomás Jiménez, hijo, obviamente, de exiliados españoles. El grupo está formado por 7 músicos que pertenecen a otros varios grupos de la escena alternativa, como L'Air de Rien, Les Hurlements de Léo, Electric Geisha o Anachronic Electro Orchestra. Su repertorio combina composiciones originales con versiones de canciones antifascistas y revolucionarias, en particular canciones de la Revolución Social Española de 1936, actualizadas y revisadas con sonidos del rock, el jazz y la música latinoamericana. Entre las canciones que versionan se encuentran clásicos populares como El Paso del Ebro o A las Barricadas, pero también otras algo más modernas como La Estaca de Luis Llach. Como dato curioso, en sus orígenes El Comunero solo pretendía ser un homenaje al abuelo de Tomás Jiménez, Manuel Jiménez, un comunista libertario apodado El Comunero, que tras la derrota de la República Española fue internado en el campo de concentración de Argelès, de donde Manuel escapó para unirse a la resistencia contra la ocupación nazi. El tema que vamos a escuchar, interpretado por El Comunero y titulado Canción del Frente Unido, fue compuesto en Alemania durante la década de 1930 por el poeta y dramaturgo Bertolt Brecht y el músico Hans Heisler como llamamiento a la creación de un frente antifascista que llevó por nombre el Frente Unido de los Trabajadores. ¿Y cómo ser humano? El hombre lo que quiere es su pan. Las habladurías le bastan ya, porque estas nada le dan. Pues un, dos, tres, compañero, en tu lugar, porque eres del pueblo, afíliate ya en el Frente Popular. Pues un, dos, tres, compañero, en tu lugar, porque eres del pueblo, afíliate ya en el Frente Popular. Tu es un ouvrier. Oui. Viens avec nous, l'ami, n'aie pas peur. Non. Nous allons vers la grande union de tous les vrais travailleurs. Pues un, dos, tres, pues un, dos, tres, compañero. En tu lugar, porque eres del pueblo, afiliate ya en el Frente Popular. Lucha, lucha con gran tesón por tu emancipación, reforzando las filas con ilusión en el Frente Popular. Wie weit der Proletar in Proletest, drum wird ihn kein anderer befreien, es kann. Oprimidos Carlos Marx, si viviera nuestra época, gritaría ¡Unidad! Pues un, dos, tres, pues un, dos, tres, compañero, en tu lugar, porque eres del pueblo, afiliarte ya en el Frente Popular. Lucha, lucha con gran tesón por tu emancipación, reforzando las filas. En el Frente Popular, porque eres del pueblo, afíliate ya en el Frente Popular. Continuáis en la sintonía de la Eurogeita más Aspirratia escuchando este programa de original y copia dedicado al primero de mayo. Un programa en el que continuamos con Dominique Grange, una veterana cantautora francesa que comenzó su carrera musical en 1968 siendo militante de la organización maoísta Gauche Prolétarienne y que publicó su primer sencillo, autoproducido, y que se vendía de mano en mano en pleno mayo del 68 para recaudar fondos para su partido. Para este primer trabajo escogió como tema principal del single un himno bastante marcial titulado Les Nouveaux Partisans, o Los Nuevos Partisanos, que Grange había escrito siendo trabajadora en una fábrica a las afueras de Niza. Tanto el título como la letra de la canción expresaban inequívocamente la estrategia de lucha anticapitalista de la gauche prolétarienne, basada en la violencia revolucionaria y las tácticas de guerrilla urbana, al mismo tiempo que pretendía identificarse con la resistencia antifascista y, en particular, con los Francs-Tireurs Partisans, FTP, la rama militar del Partido Comunista Francés durante la ocupación nazi. La compañía Jolie Môme es la encargada de interpretar la versión de Les Nouveaux Partisans que enseguida escucharemos y a la que consigue desnudar musicalmente de su militarismo original, aunque respetando su combativa letra. Esta compañía teatral, fundada en 1983, es famosa por sus espectaculares adaptaciones de obras de dramaturgos de izquierda como Darío Fo, Karel Capek, Bertolt Brecht o Jacques Prévert, pero también por ser abanderada de la oposición radical frente al sistema de distribución comercial capitalista, por lo que sus representaciones no se hacen en teatros privados ni sus discos se venden en tiendas, sino solo a través de la venta directa durante sus espectáculos y conciertos. En 2004, la compañía Jolie Môme fue apadrinada por el Ayuntamiento Comunista de la ciudad de Saint-Denis, que le cedió una antigua sala de reuniones para transformarla en teatro popular estable. Pero 20 años después, en 2024, el Partido Socialista ganó la alcaldía y rescindió unilateralmente el acuerdo con la compañía. Écoutez les nos voix qui montrent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y'en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chefaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez les nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Regardez l'exploité quand il rentre le soir, et regardez les femmes qui triment toute leur vie. Vous qui bavez sur nous, qui dites qu'on sent bourgeoise, descendez dans la mine à 600 mètres de fond. C'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose. Vous comptez vos profits, on compte nos mutilés. Regardez-nous regardez-nous, c'est la guerre qui commence. Nous sommes les nouveaux partisans, frontières de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Et vous les gardes chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larbins nous conseillent la belote et parlent en notre nom au bureau du patron. Votez, manipulez, recommencez Grenelle. Vous ne nous tromperez pas, maintenant ça marche plus. Il n'y a que deux camps, vous n'êtes plus d'une autre. À tous les collabos, nous on fera la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, frontières de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Baladez-vous un peu dans les foyers putrides, où l'on dort par roulement quand on fait les 3-8. La révolte qui gronde au foyer noir d'Ivry annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers. C'est la révolte aussi au cœur des bidonvilles, où la misère s'entasse avec la maladie. Mais tous les travailleurs immigrés sont nos frères, tous unis avec eux, on vous déclare la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, frontières de la guerre de classe. C'est partout, vous nous l'avez apprise, patron qui exploitait et flic qui matraquait. Mais à votre oppression, nous crions résistance. Vous expulsez Kader, Mohamed se dresse, car on n'expulse pas la révolte du peuple, peuple qui se prépare à reprendre les armes que des traîtres lui ont volées en 45. Oui, bourgeois contre vous, le peuple veut la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, grands tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp. Nous sommes les nouveaux partisans. Nous sommes les nouveaux partisans, grands tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp. Nous sommes les nouveaux partisans. Original y copia. El programa de Larogeita, Amasaspi y Ratia. Dirigido por Fermín Larrondo y dedicado en exclusiva a los covers. Cada dos semanas y durante 60 minutos, aquí escucharás todo tipo de versiones sin que importe su ritmo, su idioma o su época. Bandera rosa o bandera roja. Es una canción popular utilizada como himno por los socialistas y especialmente por los comunistas italianos desde principios del siglo XX, aunque también ha sido adoptada por otros movimientos de izquierda de diferentes países, sobre todo de la antigua Europa del Este. El texto de Bandera Rosa ha sufrido numerosos cambios a lo largo de los años. Una de las versiones más ampliamente difundidas y la que hoy en día es más conocida es la que se convirtió en uno de los himnos oficiales del Partido Comunista Italiano a raíz de su quinto congreso, celebrado de forma no clandestina en diciembre de 1945, por primera vez desde que fuese ilegalizado por Mussolini 20 años antes, en el 25. Los autores de la animadísima y casi verbenera versión de Bandera Rosa que ahora escucharemos son Mus y Hakim, un grupo de Toulouse formado por los hermanos Mustafa y Hakim Amokran, que reúne a artistas de diferente procedencia, tanto francesa como española o magrebí, que comparten su interés por ritmos que combinan un espíritu revolucionario con un patrimonio cargado de historia social que se niega a desaparecer. El compromiso activista de esta banda se ha manifestado muy recientemente en su apoyo incondicional a la causa palestina y en la candidatura de los hermanos Amokran para las elecciones municipales de 2026 en Toulouse como candidatos de la lista de Francia Insumisa. Alla stazione, rivoluzione, trionferà. En 1976, Art Brambilla, un productor musical de Los Ángeles, intentaba conseguir un patrocinador para un programa de música latina dedicado principalmente a la cada vez mayor población migrante que se movía sin papeles por toda California trabajando como jornaleros. Por aquel entonces, el presidente de la Unión de Campesinos, César Chávez, un hombre que tras años de lucha se había convertido en todo un icono para los sindicatos y los grupos de izquierda en Estados Unidos, se interesó por la idea y se ofreció a patrocinar el programa. Brambilla, en agradecimiento al apoyo de Chávez, decidió grabar un álbum en su honor y en el de la Unión de Campesinos, para lo que el productor contactó con Los Lobos del Este de Los Ángeles, un joven grupo local de folk mexicano que 6 años después se convertirían, con el nombre de Los Lobos, en una de las bandas más populares del llamado nuevo rock americano. En marzo de 1977, la Unión de Campesinos recibió 5.000 copias de un álbum titulado Si se puede, que durante meses se vendió exclusivamente en los mítines, marchas y huelgas convocadas por el sindicato. Y entre los temas que componían aquel disco recopilatorio figuraba esta versión en español de We Shall Not Be Moved, una canción protesta muy ligada al movimiento por los derechos civiles que más de 20 años atrás la había dado a conocer The Almanac Singers y que Carmen Moreno, acompañada por Los Lobos, tradujo como No nos moverán. Firmes estaremos, no nos moverán. Firmes estaremos, no nos moverán. Nuestro ideal es faro de victoria. No nos moverán. Peleamos por justicia. No nos moverán. Peleamos por justicia. No nos moverán. Como el mar que está cerca del agua. No nos moverán. Queremos sueldos justos. No nos moverán. Queremos sueldos justos. No nos moverán. Como el mar que está cerca del agua. No. Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática. Autobide mediático tic irten. Izan zaitez, 87.7 irratiaren bazkide. Despedimos esta festiva edición de Original y Copia dedicada al 1 de mayo con una versión tan internacionalista que está interpretada en francés, catalán, castellano, euskera, galego

Esa era papada, zarata kamalau Horrotiko intxaurrak ilgeto uratuta lau Gure herrian berriz, hogeita hamalau Probatu ez duenak, ez dakiz zer denau Ez tarri indertsuak, ez indiraito Gure lepoan soka, ez dago betiko Barre egin gogotik, neskata mutiko Kantatzen duen herri bat, ez Es makurtu, es makurtu, es makurtu, es makurtu, es makurtu, es makurtu, es makurtu, es makurtu. No nos rendemos, no nos rendemos, en vez jamás nos rendiremos. No nos rendemos, no nos rendemos, en vez jamás nos Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure, remettre à zéro les compteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est l'hymne vital, c'est l'hymne vital, c'est l'hymne No perdem res, no perdem res, no perdem res.